para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirmado, Christian Bale será el villano de Thor Love and Thunder. Tessa Thompson, coestrella en la saga de Marvel, confirmó la participación del actor en la nueva película del Dios del Trueno. La cinta está programada para hacer su estreno el 5 de noviembre de 2021, por lo que pronto pudiese haber novedades de la producción o bien una sinopsis de la historia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.